cumbia, vinito y tunga. Esta cumbia, vinito y tunga. Mientras la tía anda durmiendo, el tío feo vive gediendo. Mientras la tía anda durmiendo, el tío feo vive gediendo. Anda por los bailes cantando los bares y la anda diciendo. Llegó el tiempo.